quiero robarle al sol un rayito para regalártelo solo a ti. Y tu cabellera podrás adornarla como nube de oro que viene a mí. Esta pequeñísima serenata con mi poca voz la podré cantar. Un enamorado, su enamorada la susurrará. Yo voy a robarle del mar un poquito para regalártelo solo a ti. Y tus lindos ojos podrás adornarlo como nube de oro que viene a mí. Esta pequeñísima serenata con mi poca voz la podré cantar. Un enamorado, su enamorada la susurrará. Voy a robarme un poquito del cielo para regalártelo solo a ti. Es el bello adorno que lleve tu velo cuando nos casemos y seas feliz. Esta pequeñita serenata con mi poca voz la podré contar. Un enamorado, una enamorada la susurra.